paso y a conocer la radio y pregunté si podía tener un programa de cultura hip hop. Me dijeron que sí y empecé patuamente dando un programa sin saber la comunicación, solamente arriba del escenario rapeando, pero por intermedio de una radio no sabía qué parar. La idea mía era mostrar la escena chilena de la vieja y nueva escuela en ese momento. Empecé en el 2000 y se llamó Hip Hop Vida y Arte. En ese momento, en ese tiempo, se estaba ideando una película que nunca salió y que se iba a llamar Hip Hop Vida y Arte. Y el asunto duró 3 años. Pasaron muchos de los connotados en esa radio. Y lo mejor de todo fue que la intención mía, después ya se sumaron varios amigos como el DJ Kio. La intención de todos nosotros era, aparte de mostrar la cultura hip hop y mostrar nuestra esencia a nuestra gente hip hop, también mostrarla a la gente que no tenía idea de hip hop. Esa radio era escuchada solamente por gente que escuchaba, no sé, con música común y corriente de los años 60, 70, mucha ranchera. Y cuando empezamos nosotros, como que la gente quedó marcando ocupado. Y los primeros llamados fueron de gente mayor diciendo qué es lo que era el hip hop. Algunos criticando, el hip hop era una basura, que era solamente delincuencia. Y después nosotros empezamos a mostrar temas con temática fuerte, inclusive con los garabatos, así nos dieron la partida firme. Y empezaron a llamar por teléfono diciendo que el garabato por lo menos era bien puesto. Después que ya tenían sentido y después terminaron siendo amigos de nosotros. Hay una experiencia que siempre la cuento, que una vez llamó un papá que siempre miró feo el hip hop. El hijo era un compadre que se agarraba a combo, llegaba borracho, no lo escuchaba, había dejado el colegio y toda la onda. Y empezó a decir que por qué nosotros teníamos una parada diferente a lo que era el hijo. Entonces yo le dije, no sé, somos diferentes personas y todos a lo mejor escuchamos el mismo estilo musical, pero somos diferentes, entonces a lo mejor el comportamiento de él va de acuerdo a su vivencia en la calle, a lo mejor usted no lo apoya o por lo menos, no sé, pues no le da opción a que escuche su música porque no quería que se vistiera de una forma, nada. No sé, habrá pasado un mes y él llamó diciéndome que había escuchado MC Dado, que nosotros habíamos tirado el tema, después él compró el CD y se lo pasó al hijo. El hijo no estaba ni ahí con ese estilo porque era una temática, no era choreza. Pero empezaron ya a hablar de hip hop los dos. Y después llamó el hijo. Y que ya se estaban entendiendo con el papá y que después, a fin de cuentas, él ya podía por lo menos vestirse como quería. Y la conducta de él, después el papá nos contó que era otra. Entonces, fue una experiencia bacán porque, aparte, también habían muchos que llamaban diciendo que el hip hop era de choro, que nosotros porque hablábamos de hermandad, si en las poblaciones había que andar con pistola porque si no te pasaban a llevar, y que nosotros valíamos callampa y que éramos hueones vendidos y bla bla bla, entraban cualquier mierda. Lo mejor fue porque nosotros no filtramos las llamadas, entraban y lo que pensaban se decía, no, salía al aire, pero después lo bombardearon a él todos los llamados, o sea, hip hopera, hip hopero, papá, gente mayor, una señora, Anita González, todavía me acuerdo, una anciana de 60 años que ella decía que se consideraba hip hop. Y un llamado negativo creó que toda la gente que nos escuchaba nos estuviera apoyando. Entonces fue un periodo bacán. Nosotros hicimos una fiesta de despedida del programa en Recoleta, porque después ya yo no podía seguir y siguió después el DJ Kio con otro programa. No sé cuánto duró, parece que un año. Y fue una experiencia enorme, ¿cachai? Tanto también que gente que venía de fuera de Santiago, porque se escucha solamente en Santiago, grababa el programa y se lo llevaba a su región. Entonces, fue algo bonito porque te das cuenta que somos diferentes, pero cuando estáis dando una opción positiva, hay muchos que te están apoyando. De repente uno cree que estáis solo, porque muchos te tratan de enterrar, bueno, te dicen cualquier mierda y decir, puta, ¿en qué estamos? Y el hip hop sigue. Entonces, te percatáis, y lo mismo que está pasando ahora, te percatáis que el hip hop sigue, porque el hip hop es esto, es respetarnos. Porque más allá de que pensemos diferente, que nos vistamos diferente, o que a lo mejor mi temática sea diferente a la tuya, vamos por el mismo camino de construir. Y eso es bacán, pues no sé qué más decir. O alguna pregunta, no sé. Sí, Vamos exponiendo primero y después para que los que tengan preguntas las vayan ahí guardando en el disco duro para que al final hagamos una ronda de preguntas. Claro. Bueno, les recuerdo, el hip hop, el programa se llamaba Hip Hop Vida y Arte. ¿Todavía está el programa? No. Ahí el 2003 terminamos, o sea, yo me salí y siguió otro programa. Bueno, primero que nada, darle saludo a todos. Nosotros venimos de Estación Central, de la población Santiago, Los Nogales, compañeros de la población Guillermo Bonilla. Y nosotros tenemos un programa hace algún tiempo que se llama Rima Rebelde, un programa de hip hop puntualmente enfocado a lo que es la temática de la cultura hip hop, difundir la música de los compañeros que están haciendo hip hop con contenido social, con una crítica. Y quería partir primero que nada ordenando un poco la idea y exponiendo sobre lo que es la radio La Voz, que la radio La Voz es una radio que se creó en el año 2005, formada por pobladores jóvenes de 30 a 20 años, donde se sentía la necesidad de hacerle frente a los medios de comunicación que son los que hoy día manipulan la información, que son los medios que tienen el poder, que son los medios que siempre están por sobre nosotros diciéndonos de qué manera nosotros tenemos que entender los contenidos y de qué manera tenemos que tener la capacidad de criticar eso y no plasmando en realidad lo que está ocurriendo en nuestras poblaciones o en los lugares donde nosotros desenvolvemos, trabajamos y donde desarrollamos nuestra vida cotidiana. Con esa idea aparte la radio La Voz, que es 107.3 FM, a toda la Estación Central, más o menos ahí por los sectores donde las poblaciones que nombré, estamos tratando de poco a poco ir ampliando nuestra señal. Hoy ya llevamos años al aire con bastantes satisfacciones, han sido muchas las organizaciones populares, organizaciones sociales y políticas las que se han acercado a nosotros, las que nos han solidarizado con nosotros. La radio principalmente difunde música con contenido latinoamericano, siempre tratando de generar una conciencia de clase en la población, de generar una identidad propia, donde tengamos la capacidad de, con el trabajo que se está haciendo día a día, legitimándonos en la población, que la gente entienda que estos medios populares son una expresión de lo que vivimos todos nosotros, de la explotación en la que estamos inmersos cada día, de la miseria que nos toca vivir, como decía hace poco Rodrigo Abajo. Y nosotros intentamos ser, en ese sentido, ese rostro visible de los pobladores que estamos tratando de levantar esos espacios que son tan arrebatados hoy día por lo que es la televisión basura, por lo que es la radio comercial, donde solamente se muestra un tipo de música, donde solamente se habla de una forma, donde no se cuentan las cosas que realmente están pasando. Y bueno, los principios de la radio son esos, por la música latinoamericana, música en español, siempre tratando de dar un contenido educativo a través de cuñas y programas informativos sobre rehabilitados de drogas, gente que ha estado participando ahí, otro programa sobre los derechos que de repente le son robados a la gente, con diversos temas, ya sea de vivienda, ya sea de salud, donde realmente por la condición social que tenemos, son privados por eso. Entonces hay un programa donde cabros que estudian derecho van ahí y explican algunas de las leyes para que la gente tenga la capacidad de hacer. Es como una pequeña guía en ese sentido. Han habido programas también de enfoque infantil, y donde se ha hablado sobre el abuso a menores, sobre la violencia intrafamiliar. Y una experiencia bien bonita que no tiene que ver siempre con el hip hop, pero que nosotros que después vamos a pasar directo a lo que es el programa que hacemos nosotros, Rimas Rebeldes, pero también yo represento una organización social, una organización popular, que es lo que es la radio La Voz, y también tengo que tratar de contarle a ustedes en qué consiste ese trabajo. Una experiencia bien bonita que fue lo que se hace con los rehabilitados de alcohol y droga, que más allá de decir, ustedes no deben tomar droga, ustedes no deben comer alcohol, sino que los cabros expresan su vivencia a partir de lo que vivimos todos en realidad, pues sí que... Si tu papá tiene problemas de alcohol, si tu hermano o un vecino que consume droga, en realidad más que decirle, oye, no debes consumir droga, es ver cómo en realidad puede ser un aporte para su vida y decirle, oye, es ahí que hay motivaciones, hay otras cosas que se están haciendo, y ser una alternativa en realidad a lo que en realidad te está volviendo un vicioso, quizás te va a ir, no sé, perdiendo un poco del sentido de lo que es tu familia o tu pareja o tu amigo. Es un poco que es una experiencia bien bonita que se ha dado en la radio. Y ahora para pasar directo al tema del hip hop, Rima Rebelde nace el año 2006, a mediados como de octubre, me acuerdo que fue como el segundo programa el día que Conspiración lanzaba su disco en la CUT, donde tuvimos invitado a Vicente y estuvo conversando un poco sobre el lanzamiento de eso. Nosotros tomamos el hip hop desde la visión de lo que lo hacen muchos de ustedes también acá, pues, del hip hop como un espacio crítico, donde a través de la cotidianidad de lo que vivimos nosotros como jóvenes, a lo que nos enfrentamos en la cotidianidad, ya sea tema de violencia, droga, como decía el compañero también, de cómo cada uno tiene su vivencia en la calle, pero también lo que es el respeto, la educación y de qué manera nosotros vamos tomando los elementos del hip hop y convirtiéndolo en el discurso, en la idea que nosotros queremos que se concrete de ese hip hop, porque una idea que también hemos discutido bastante con cabros de allá de la población, que no tienen esta visión del hip hop del hip hop combativo y el hip hop político, con ese accionar, sino que también tenemos que entender que el hip hop tiene todo otro lado, que es el hip hop gastería, el hip hop delincuente, el hip hop de la calle, porque si entendemos las condiciones en que nosotros vivimos, las condiciones de marginación, eso sí provoca violencia, pues eso sí provoca choque, eso sí provoca drogadicción. Entonces, no podemos cerrarnos y pensar que el hip hop es solamente bonito, poesía y bacán, toda la calle y lucha, y, ¿cachai? Porque también está el otro hip hop, el que habla de la droga, el que habla de las mujeres así como prostitutas, el que habla de las perras, que no es el que nosotros avalamos en ese sentido, pero sí que tenemos que tener la capacidad de ver cómo llegamos a esos cabros, ¿cachai? Porque si bien es cierto, es fuerte el movimiento que se está dando dentro del hip hop político, el hip hop con contenido, tenemos todo un lado antagónico a lo que hacemos nosotros, que es el hip hop, no sé, pues el hip hop que habla de eso, de la violencia, de la plata, de las minas y todo eso. Entonces es un tema que se ha dado bastante fuerte y es un tema que nosotros también hemos tratado de atacar en ese sentido como programa. Y otra cosa también que me gusta rescatar de lo que se ha hecho ahí en el programa Rimas Rebeldes es que ha habido espacio para que diversas organizaciones sociales, populares, tengan su voz también ahí en ese espacio, que es la idea de este espacio de radio, donde uno pueda ir, suponte, han participado gente de comités de allegados, han participado feriantes, no solamente cabros hijoperos, sino que nosotros, la idea de nosotros es que todas estas demandas transversales que afectan a los sectores populares hoy día se instalen en una voz, que sea la voz que represente la voz de nosotros, pues la voz de los pobladores, y eso es Radio La Voz, y eso también intenta ser Rimas Rebeldes, avalado en lo que es la música hip hop, que no sé si alguien ha escuchado por ahí ese cabro que se llama Boca Floja de México, que habla sobre que el hip hop en realidad es una excusa muchas veces para nosotros, porque esto es historia, es contenido, es lucha, es vida cotidiana, y el hip hop es nuestra, en cierto sentido, nuestra excusa, nuestro escudo de batalla para enfrentar todo esto, que nos da una alegría, nos da una imagen, nos representa también como cultura de la que formamos parte. Pero también es muy importante tener la capacidad de salir del hip hop también, porque las demandas son transversales, lo que el hip hop demanda y por lo que el hip hop lucha es también lo que luchan los viejos trabajadores, por lo que luchan la gente que no tiene casa, es por las viviendas que luchan, o sea, son las demandas por las cuales luchamos todos, nuestros viejos, nuestros hermanos también, por trabajos dignos. Eso también es algo importante que nosotros hemos tratado de generar a través del hip hop, del programa, que si bien es cierto, como hip hopero nos tratamos de instalar en distintos espacios sociales, el empoderamiento social también, lo que nos fortalece como raperos, es decir, bueno, nosotros somos hip hoperos, organizados, tenemos este programa, también generamos un taller a partir del programa también, que no es la instancia para hablar de eso, pero igual. Entonces, ¿de qué manera nosotros, a partir del hip hop, también teniendo la capacidad de abstraernos de él, empoderamos y somos capaces de también entregar capacidad y conocimiento a otras personas? Eso es como un poco la experiencia que ha sido para nosotros la radio. Y bueno, eso, un poquito de la experiencia de nosotros. No sé si. Acá vamos a seguir entonces, para seguir con la línea de la radio, con el NAN de Uruguay. Bueno, saludos a todos, mi nombre es NAN, estoy de Uruguay, como ya dijo él. Y bueno, para ubicarlos un poquito lo que es Montevideo, Uruguay, que probablemente nadie conozca mucho. Uruguay es mucho más chico que Chile, hay mucho menos personas, el movimiento es mucho más chico. Estoy hablando del movimiento de hip hop en Uruguay, el total no llega ni a las 500 personas. Somos 3 millones de personas en todo Uruguay. Y les voy a hablar sobre las radios comunitarias, un poco la historia para ubicarlo. 2002 arranca la primera radio comunitaria de hip hop, que es la Radio El Puente, con difusión limitada, que no es el programa del que voy a hablar después, que es Versus en Resistencia. Por lo menos para que tengan una idea de la historia, cómo va evolucionando. El primer programa de rap en Uruguay, independiente se puede decir, no abarcaba solo rap en castellano, abarcaba inglés, francés. Como todos, empiezan a dividir las aguas, hay gente que es un poquito más radical, un poquito menos, más abierto, menos abierto. Y entre los más radicales y menos abiertos estamos nosotros, que decidimos hacer un programa puro exclusivamente en castellano. De eso se trató Verso en Resistencia. El nombre Verso en Resistencia se toma en el 2004, cuando yo vengo para Chile a través de Giorgio, y conozco a Guerrillero Oculto, que tiene el disco de él, que es Verso en Resistencia. Me pareció muy apropiado para una radio, justamente. De eso se trata, Verso en Resistencia. Y la idea de la radio, bueno, para no reiterar lo mismo, es un poco la lucha social, el poder popular, conciencia de clases. Y eso fue un poco lo que se quiso hacer a través de Verso en Resistencia, ¿no? Que con entretenimiento, dar un mensaje. Verso en Resistencia está en la radio alternativa, que queda en la periferia de Uruguay, Paso de la Arena, no tengo ni idea comparación con qué compararlo acá en Chile, pero en la periferia hay gente muy pobre, mucha miseria, y fue como darle una voz a gente que no la tenía. Y desde ese punto, desde el 2004, cuando 2005 que empezó el programa, del que soy cofundador con otras 5 personas, yo después lo dejo en el 2006 por otras circunstancias, el programa sigue, arrancó ahora el tercer año, el 3 de enero. La idea justamente es poder difundir entretenimiento, pero en castellano, que se entienda. Obviamente castellano abarca muchas cosas, el rap en castellano no es solo protesta, hay distintos tipos de sensibilidades, pero que abarca el amor, abarca la pasión, hay miles de cosas que hablar, no es solo político y social. Yo creo que hay que abarcar todo, el ser humano es sensible hacia todo, ¿no? Y un poco la idea fue justamente eso, que se empezara a tener una conciencia real de lo que se puede llegar con la palabra o con la rima. Y ese fue el puntapié en Uruguay, si se puede decir, con todo lo que es el rap combativo, rap conciencia. Y de ahí después, como él dijo también, vamos hacia un taller, que es el segundo paso capaz de una radio, llevarlo a un taller. Y bueno, para no meterme, digo, siempre reiterando lo mismo, porque es más o menos lo mismo, a pesar de la distancia, ¿entendés? Las circunstancias son las mismas, más o menos, ¿entendés? Estamos todos metidos en la misma bolsa, en Latinoamérica, tenemos los mismos problemas económicos. Es así. Y bueno, la idea es que la gente tenga de dónde sacar ideas, en qué creer, tener una esperanza, soñar, que es muy importante soñar. Yo creo que lo peor que le puede pasar a la gente es una generación escéptica, la gente que no quiere saber de nada, que es lo que está pasando hoy en día. La generación hoy no quiere nada, no le interesa nada, no le importa nada, es lo peor que nos puede pasar. Yo creo que el puntapié de todo esto es soñar. Bueno, nosotros arrancamos con Verso en Resistencia, soñando con que se podía llegar a hacer algo, y se está logrando. De a poco en Uruguay, después del tercer año de Verso en Resistencia, cada vez hay más gente que escucha rap en español. Igual las aguas están divididas, porque lo que pasa en Uruguay es que hay mucha gente que está con el bling bling bling y no sé cuánto, 56, no sé, no tengo ni idea. Y después estamos nosotros, que queremos hacer las cosas mínimamente para nuestra gente, para nuestros barrios, ¿entendés? Y crecer con eso. Como vuelvo a repetir, cuando vine en 2004, esto fue un espejo para mí, Chile, y que se podía hacer un montón de cosas. Yo no tenía ni idea, imagínate. Tengo muchos años en el rap, en realidad arranco allá por el 89, tengo 34 años, así que soy bastante viejito también. Y siempre fue una postura social y crítica, más que política, social y crítica. Siempre ha sido así en mi carrera personal, pero no ha acompañado el movimiento, por ejemplo, en Uruguay, no es así, somos 3 gatos locos, no sé acá son un montón, pero deben ser 1.000.000.000 los otros también, ¿no? Ya no sé. Y un poco la idea es eso, concretar algo que la gente lo pueda sentir, porque lo más importante es poder sentir, tipo, sentir lo tuyo, que yo creo que va por ahí, todo lo que sea difusión, lo que tiene que llegar es eso, lograr que los demás puedan sentir. Y yo creo que un poco lo que se está logrando en Uruguay es eso, a través de Radio Alternativa, Radio El Puente. Ahora hay 3 o 4 radios comunitarias que están difundiendo rap en español, así que ha crecido la cosa. Hay talleres, recién el año pasado se hizo el primer taller de hip hop en Uruguay, que sigue funcionando hoy. Así que imagínense, ¿no? Tenemos años todavía nosotros como para poder llegar a lo que tienen acá. Una red ni que hablar, eso nos va a costar unos cuantos años más. Pero el espejo está, y la idea está, y hay que seguirlo. Y esto es solo el principio. En realidad, no empezamos nada, vamos a ser claros. Esto es el primer granito de arena y esto va a durar muchísimos años más la lucha. Y hay que ser conscientes de eso, ¿no? Y yo creo que un poco es lo que tratamos de decir a través de Verso en Resistencia, es entretenimiento con mensaje, sin imponer nada. Que creo que es la libertad que todos deberíamos tener, ¿eh? Decidir por nosotros mismos lo que queremos. Que lamentablemente no pasa eso, ¿no? En nuestra sociedad nos imponen publicidad, nos imponen programas, nos imponen ropa, manera de hablar, ¿no? Y eso creo que llegó la hora de cortar esas cosas para imponer nuestra propia identidad. Y es ahí cuando se hace fuerte el rap, en realidad. Cuando nosotros logramos nuestra identidad. Bueno, un poco fue eso la experiencia de Verso en Resistencia el año que yo estuve. No puedo hablar de los otros dos años porque no he estado. Pero la radio sigue con la misma idea, con la misma fuerza. Y bueno, la idea es seguir viniendo para Chile, ir a otro lado también, conocer otras circunstancias, otras experiencias y llevarlo para Uruguay y seguir creciendo y lograr que esto en algún momento sea toda una unión. Digo, el gran problema que tiene América Latina es la unión. No nos damos cuenta que nos dividimos mientras los demás se unen. Y ahí está la debilidad nuestra. El día que nosotros nos podamos unir, vamos a ser fuertes de verdad. Y bueno, es un poco la idea de Versos en Resistencia. Estamos con lo de la radio, entonces ahora vamos a pasar a lo que es el programa Máximo Efecto. Y de ahí vendría la ronda de preguntas. Así que dejamos ahí el compa. Ya, buenas tardes igual a todos los hermanos que están aquí presentes. Bueno, Máximo Efecto comenzó el año pasado con un proyecto así como a la ligera. Pensábamos que iba a ser un programa dedicado al hip hop, pero como una pasada así más. Entonces, esto fue como a principio, o sea, en la mitad del 2007. Por ahí un amigo que estaba trabajando en un canal comunitario, que es totalmente anexo a la televisión convencional que se conoce hoy en día, entró a hacer su práctica, sonido, ¿cachai? Le dieron el espacio y le dijeron que hiciera un programa de lo que él quisiera, como él es hip hop, igual pertenece a una agrupación y a la red. Me contactó y me dijo que hiciéramos el programa, después acudimos a Claudio, que era como la persona idónea, que tenía más experiencia en cuanto a la cultura hip hop, y nos lanzamos, pues nos embarcamos, así sin nada, no teníamos auspiciadores, bueno, todavía tampoco teníamos. Fuimos como a la vida, se dice, ¿no? A lo que fuera, ¿no? Tal vez ahora nosotros no le tomamos el peso, ¿cachai? Como en todas las cosas, pero tal vez 10, 15 años más nosotros nos vamos a dar cuenta que igual somos parte de la historia en el sentido de las comunicaciones, porque vendría siendo como el primer programa netamente dedicado a la cultura hip hop. En algunos programas se muestra la cultura, pero de una manera más artística. Nosotros hicimos el otro enfoque, que es el trasfondo social, y más que nada culturizar un poco a la gente que no tiene idea de lo que es el hip hop. Tal vez en la radio se puede lograr, pero no toda la gente escucha radio, y la televisión, aunque no lo queramos, tiene más, es un medio que tiene más poder que cualquier otro que sea escrito o totalmente de audición. Nosotros comenzamos en el canal, la línea editorial que tienen ellos es totalmente cultural, o sea, los programas son 100% culturales, no hay nada que ver con farándula, ninguna cosa de eso, documentales, películas basadas en historia. Entonces, como que el programa de hip hop como que caía justo en esa línea. Entonces, nunca nos censuraron. Tampoco nos dijeron esto sí, esto no. Dijeron, ustedes tienen la libertad de hacer lo que quieren, pero siempre con el respeto que las demás personas se merecen. O sea, nosotros tampoco podíamos pasar a llevar a las personas que nos estaban dando las facilidades para hacer el programa. Después empezamos como a tomarle un poquito más el peso y vimos que la gente estaba teniendo buena recepción. En ningún momento nos criticaron, al contrario, fueron siempre felicitaciones al Claudio, donde lo veían en la calle, como era la cara visible del equipo de trabajo, le llegaron siempre felicitaciones, llamados, correos, demos de gente que quería ir a cantar. Nosotros tratamos de que fuera toda la gente que más pudiera, pero el tiempo que teníamos estimado eran 3 meses una vez a la semana, una hora, que era de las 7:30 a las 8:30. Nos pasábamos nunca empezábamos a las 7:30, siempre empezábamos pasado a las 8 y terminábamos a veces como a las 10, nos largábamos 2 horas porque era tan interesante el programa que nadie quería irse, todos querían seguir viendo. Y la gente llamaba, concursaba, porque gente que nos apoyaba con regalos, porque económicamente no podían. Con los regalos nos solventábamos un poquito y la gente igual quedaba contenta de participar. Hay que decir también que el canal se ve, tiene la posibilidad de verse en todo Santiago, pero no llega a todas las los televisores. Claro. La señal, dependiendo de la señal de recepción. Es un programa local, es televisión local. Sí, pues. Santiago. O sea, primero el canal en sí partió como con una antena chiquitita que era para la pura comuna de la Cisterna. Después vieron que esto fue tomando más fuerza e hicieron proyectos de mejoramiento técnico y levantaron la antena. Ya cuando estábamos nosotros, la antena ya está sobre los 40 metros y esto abarca un 60-70% de la región metropolitana. Ahora, lo que sí, en las partes más altas de la comuna de Santiago llega mejor. Por ejemplo, aunque no lo creamos, en Peñalolén, en La Reina, que también nos llamaban de allá, se veía súper bien. Y gente que vivía cerca del canal no lo veía tan bien. ¿Y cachai? Entonces... ¿Qué canal es? El 29. Televisión abierta, el 29. La idea es poner la antena como en el techo, una cuestión así, que agarre bien. Yo, pasando mi experiencia, del compadre que él está hablando es Marco, y ellos forman parte de un grupo que se llama Derrame de Rimas, y nos conocemos de años cantando en las micros, en eventos, en organizaciones sociales. Y cuando me invitaron al programa, de repente uno cuestiona quién, dependiendo de quién te invitan. La parada de ellos es 100% social, y yo no la pensé dos veces, ya vamos, démosle. Y claro, de primera era hacer el programa, pero no sabíamos de dónde íbamos a sacar la plata. Empezamos a juntar platitas, más que nada el Marco sacó plata de su bolsillo y dijimos, vamos, esperemos una plata del extranjero, que nos prometieron una plata que llegó después que terminó el ciclo. Y yo nervioso, pues la idea era, como dijo mi compadre ahí, mostrar la cultura hip hop y mostrársela a la gente que no conoce el hip hop, la misma intención que tenía yo con la radio. Entonces, la gente que llamó, aparte de hip hop, era gente mayor de repente. Lo que ellos, yo creo que no toman el peso porque no eran las caras visibles en televisión, pero yo de repente, no sé, cuando andaba en Los Héroes tomando metro y se me acercó una señora con su familia y me dijeron que le mandara saludos a Juanito Pérez, ta, ¿cachai? Y el único hip hop era el sobrino que tenía como 10 años. Pero todos veían el programa. O de repente voy en la micro y se me acercan. Es lo lógico que se me acerquen los hip hoperos, que eso era cierto. De repente en eventos, no sé, me dicen cuándo va a empezar o cuándo puedo ir a tocar, quiero llevar un demo, o tenemos un evento, o me pasaban flyers. Lo interesante es lo mismo que me pasó con la radio, de que gente mayor empieza a enganchar con esto. Entonces, a pesar de que nosotros invitamos gente con una crítica súper fuerte, que inclusive pensábamos, nos arriesgamos, dijimos, ya, que toquen igual, y si nos van a alumear, que nos alumean después. Lo mejor de todo es que esas temáticas sociales fuertes, críticas, con su garabato y toda esa rabia, entraron súper bien, y el director se reía con nosotros y decía, ojalá que no nos llamen, que no nos llamen criticándonos, porque estuvo bueno. ¿Cachai? Entonces nosotros estábamos súper contentos. Muchas veces la conversación que se daba, aparte que también teníamos la fiesta del hip hop, de celebrar y el baile, la historia del hip hop en Chile, también teníamos en momentos dados, como no sé, pues cuando invitamos a ¿cómo se llaman? A los Club del Raga, hablaron sobre el problema que tuvieron ellos con los pacos, o sea, el exceso de violencia y que no había respeto. Y la gente empezó a llamar y a dar su opinión y la cosa se alarga. Se van creando debate, aunque uno no lo quiera. Claro. Y bueno, no sé, según el público y la gente, el programa que más les gustó fue el hip hop 18ero que hicimos nosotros, que quisimos invitar la vieja, extremadamente vieja escuela, a lo más nuevo. Desde lo más pop, podría decirse que era gente de Tiro de Gracia, hasta, no sé, Sentinel Espectro. La idea en nosotros en algún momento ahí era que se formara un debate pero estábamos todos tan felices y los llamaba y parecía fiesta. Entonces fue una fiesta que se echara al estilo hip hop y fue el mejor programa según la gente, porque había hermandad. ¿Y lo tienen grabado eso? Sí. ¿Está grabado? Sí. ¿Lo puedo llevar por Uruguay? ¿Demás? Sí, yo creo que sí. Espera. Sí. Un minuto. Ah. Sí, yo creo que sí. Después arreglamos. Sí, entonces. La idea igual de hacer el programa de televisión era que si ya la radio era la voz de los sin voz, nosotros queríamos ser, aparte la voz, la cara del hip hop. No esta cara, pero tendríamos la visión del hip hop y que la gente se diera cuenta que nosotros no éramos los típicos locos que, sin desmerecer tampoco, cada uno se viste como quiere, pero con cadena, la polera bien grande. Entonces, somos personas comunes y corrientes, antes del hip hop somos todos personas, ¿cachai? Claro. Entonces eso quería mostrarle a la gente, de que no éramos los típicos locos que andan rayando, ¿cachai? Por rayar, que todo tiene un sentido, así lo hicimos, fuimos tratando en cada programa las diferentes ramas que posee el hip hop y ya después nos fuimos embarcando un poquito más al trasfondo social que es lo que nos mueve a todos los que estamos aquí viendo. Incluso empezamos nosotros sin escenografía, nos falló con flyer, gente. Hubo flyer del Claudio, póster que tenía así. Había gente que nos iba a apoyar y después nunca apareció, así que dijimos, ¿qué cresta hacemos? Nos quedan 2 horas para empezar. Así que teníamos, ¿cómo se llama eso? Unos paneles súper artesanales. Claro. Entonces me traje todos los posters que tenía en mi pieza, ellos también los suyos, y empezamos a pegarlos con alfileres. Y esa era la escenografía, teníamos 4 paneles con puros posters. Y colgamos unos gorros, ¿cachai? Cintillos. Y después lo veíamos en la tele y se veía impecable, se veía todo bien. Después ya a mitad del ciclo nos apoyó el compás con su gente, el dance, hicieron unos grafitis espectaculares mostrando las 4 ramas. Claro. Y mostramos ese programa justamente cuando ellos lo estaban terminando. Ellos estaban terminando la escenografía. Lloviendo, compadre. Él viendo, yo viendo, todos viendo. No, mostramos cómo los cabros iban haciendo en el acto, porque sabes, justo estaba mal el tiempo, entonces empezó a llover, se empezaron a mojar los paneles. Teníamos que correr de un lado. Todo esto estaba así. Y los cabros pintando de ajo la pelota. Igual fue como bien para la gente, yo creo que igual quedó impresionado por la calle cuando estaban los chiquillos pintando, todos preguntaban para qué, de qué se trataba lo que estaban haciendo. Así que después cuando vayan al programa. Encontrarte con la gente mayor, ¿cachai? Y no solamente del sector del barrio, que de repente es lógico que te vean. Andando en la calle que te digan, bueno, Máximo Efecto, no sé si hay en mi nombre, Máximo Efecto, ¿cachai? Maxi, le decían. Maxi, ya, eso. Así que, ¿y cuánto duró? 3 meses. ¿Cuál? 3 meses, ¿sí? Empezamos en julio y terminamos en septiembre, ya después, en octubre terminamos. Y igual nosotros no teníamos cómo financiar, porque igual el gasto de operaciones técnicas dentro del canal, igual hay que pagarlo. Entonces postulamos un proyecto por ahí, con otra organización, que trabaja a su vez con más organizaciones sociales, y postulamos un proyecto con gente internacional que apoya a los jóvenes emprendedores, y por ahí podemos solventar un poquito. También hemos dejado los pies en la calle, por decirlo, buscando gente que nos pueda apoyar económicamente. No ha ido mal, porque el solo hecho de que uno dice hip hop se te cierran todas las puertas, sobre todo en la parte económica. Sí, o sea, nadie cree en el proyecto, y eso que A menos que nosotros metamos gente haciendo reggaetón o claro, y ese tipo de la, cosas. La cuestión que vende. La modelito, ¿cachai? Es lo que está generando la crítica. Claro, claro, nosotros no queremos caer en eso, ¿cachai? Y si nos decían que no, perdían ellos, ¿no? Y habían personajes que querían tomar una importancia en el programa y meter su idea, y la idea era que fuera libre, entonces que fuera hip hop, no claro, que alguien por estar colocando plata. No. Así que el propio va a pasar el corriente. Claro, vamos a meter. Y eso, cabrón, eso. Vamos a cerrar entonces con el compa de acá. ¿Sí, una pregunta ahí por ahí? ¿Tiene los videos en internet? No, todavía no. Todavía no hemos querido subirlo porque queremos hacer como un compacto, ¿cachai? Queremos hacerlo bien, como bien. Pero que sea. Para aumentar la difusión. Claro. Sí, pues no, sí, inclusive también. hay un evento que se realizó para ayudar al programa. Un evento de autogestión que se hizo en el fue fantástico. Cartón Víctor Jara. Claro, eso también está grabado, todavía no se puede editar. Ahora, compadre, también. Bueno, cabros, yo ahora les voy a contar un poquito lo que es la otra cara, porque de todos los que estamos aquí, Los cabros tienen su programa de televisión, el hombre tuvo su trabajo en la radio, también en la radio ahí, el hombre en su país. Y yo, bueno, yo soy compañero de mi compadre aquí, el Offer. Él, claro, tiene su radio y a partir de la radio se genera un taller. Y yo llegué al taller, como, y lo que les voy a contar ahora, la experiencia de que, puta, tú sabes, un cabro rapero de una población, y población bien cuática, les puedo decirle. Y lo que es la experiencia de que tú te criás en la calle y que te gusta el hip hop. A mí siempre me gustó el rap, hasta ahora no lo voy a cambiarlo. Y siempre yo pidiendo un espacio para desarrollarme. Yo les voy a contarle ahora lo que es el espectador que ve el programa, el radio escucha que escucha el programa, escuchar que te estén conversando de lo que tú siempre has buscado y que ahora por fin tenés la mano para tú llegar y desenvolverte. Los cabros nos dieron la mano, nos recibieron así. Miren, cabros, aquí está la weá, nosotros hacemos el programa así, queremos que participen con nosotros, nos invitaron a participar. Los cabros, los amigos míos, puta, no les dio la mano, no. Ya, yo participé un rato con los cabros e hice una sesión entre medio del programa de ellos. A lo mejor fue una visión un poco distinta porque yo soy de otro tipo, pero me gusta más el hip hop. Puta, yo cuando conocí el hip hop me gustó el hip hop gangsta, pero porque era cabro chico. Después, más adelante, tú vas entendiendo que lo que dicen es como la wea, que hay un hip hop que trae. Hay un hip hop que trae más contenido. Y hay una casada de modas, pues si ustedes se fijan, yo tampoco soy un buen así que ve la tele, que ve los videos de reggaetón, porque yo no ando con zapatillas, que esta la usamos aquí en Chile nomás, así que esta es cultura de nosotros, yo no veo a nadie para vestirme, yo me he visto a la pinta mía nomás, ¿cachai? Así que... Si la roba no te define. Claro que no te define, ¿cachai? Así que a la pinta mía nomás, y con los cabros dieron el espacio de que yo también pudiera exponer temas, Y contarlo a la pinta mía, que no, tampoco era una cosa que yo fuera envenenando la mente, porque si yo soy una persona que quiere hacer daño, no voy a ir a una radio ni cagando, ¿cómo tanto el descaro? ¿Cachai? No mi objetivo es tirar para arriba también, porque ¿cachai? Y eso, ¿no? Pues, contando la experiencia. Vicente, acá y allá. Bueno, yo tengo una pregunta que igual tiene que ver con lo que tú hablaste al final, pero es para todos, que a los que han tenido como experiencia con crear medios de comunicación de texto. Y es como ven ustedes, más que las cosas que hemos logrado, porque sabemos que hemos logrado mucho, que hoy día tenemos un programa de tele, ¿caché? Que hay varios programas de radio en todos lados, ¿cómo ven para adelante los desafíos para el hip hop en términos de tener una voz más fuerte en más lugares, ¿caché? Quizás con más espacio, o que pueda decir más cosas que importe, que influyen, que le lleguen a la gente, ¿cachai? Y entonces, la pregunta es cuáles son las cosas que nos faltan aprender a ustedes que están haciéndolo, pero también a cualquiera de acá que pueda en algún momento tomar el micrófono, tomar una cámara y grabar algo, y salir a decir algo, hacer una película como la que hicieron ayer, ¿cachai? O generar algún medio que complemente lo que son las cuatro ramas. ¿Qué nos falta aprender? ¿Qué nos falta estudiar? ¿Y qué le falta hacer a los medios también para que lo que hiciste tú pase, ¿cachai? Para que nuestra gente, la población, se apropie de esa voz, ¿cachai? Que no sintamos que no tenemos la capacidad de hacer un programa de tele, ¿por qué no? ¿Cachai? De hacer un programa de radio, que no tenemos la capacidad de ser cineasta, de ser videoclip, ¿cachai? ¿Qué nos falta tener para tener esa confianza por un lado para hacerlo? ¿Cachai? Desde lo que estamos haciendo en la Pobla, pero también qué cosas nos faltan concretamente para aprender, para ponernos las pilas como a generar esos espacios donde podamos aprender esas cosas. Yo creo que el ejemplo lo están dando hace tiempo ustedes, y acá ahora es falta la unión, ¿cachai? Porque hay muchos por ahí y uno mismo de repente está tan metido en la pega, en mis problemas, que llega alguien, llegan dos personas, somos tres, ¿cachai? Y me dice, puta, hagamos esto, y estoy súper comprometido y me embalo en esa ola, y somos tres. Entonces te das cuenta que hace mucho tiempo pudimos haberlo hecho. Quizás en otro lugar, a lo mejor un canal chiquitito que se vea, no sé, a unas cuantas cuadras, pero se hubiera hecho ya antes. Entonces yo pienso que es eso, la confianza. No hay confianza porque nos miramos siempre como enemigos prácticamente. Lo cual, cuando iniciamos el hip hop no era así, éramos todos amigos. Ahora hay mucha rivalidad, hay miedo, ¿cachai? Porque detrás de esa cara de choro hay miedo de ser honesto con la otra persona o de confiar. Tú dijiste, falta eso, la confianza entre uno y otro. Yo creo que lo que él dice es comprometerse, es verdad, pero también profundizar. Tenemos que empezar a ser más profesionales. Se trata de eso, profesionalizarse. No sé cómo lo vamos a hacer, pero yo creo que es lo que le está faltando, visto de afuera un poco lo que es el movimiento chileno, Argentina, Venezuela, Brasil no tanto, pero Brasil ya es otra cosa. Creo que imagen, muchísima imagen, mucho más profesional, tenemos que levantar el nivel. Obviamente que eso es plata también, porque uno no puede negar las cosas, pero necesitamos profesionales que se profundicen en lo que es el hip hop. Y yo creo que cada vez hay más gente que estudia, que se preocupa por mejorar. Y yo creo que el hip hop de a poco va dando el paso, el hip hop latinoamericano va dando el paso a llegar a lo que realmente tendría que estar llegando. Hoy en día ya la música, las rimas, el baile, está bajo control ya, los DJs ya está. Nos falta lo otro, la imagen. Que es eso, la imagen hacia afuera, internacional. Y creo que, bueno, profundizando y comprometiéndose realmente con lo que es el hip hop se va a lograr. Eso. Yo en lo personal pienso que es importante también, con lo que decía él, que a pesar de que el hip hop en realidad nosotros nos ha entregado mucho y que nos ha sido también ser, porque el hip hop también, en el sentido que lo tomamos nosotros, trae toda una ética, ¿cachai? Trae toda una idea, todo lo que recupera de la verdadera esencia de lo que es la calle, de cómo se solidariza con el hermano que está caído, de cómo nosotros cuando analizamos las raíces del hip hop tomamos esos elementos que son más importante y más trascendente para nosotros que, no sé, que Los Ángeles que se andaban matando en el barrio, ¿cachai? Para nosotros es importante que los cabros sacaban los equipos a la calle, se hacían fiestas, se reunía la gente conversaba, sociabilizaba, espacios donde se crean espacios donde podemos debatir, donde podemos conversar, y eso va creando una cultura, porque esa cultura se ejerce, nadie la enseña, nadie la tiene más que otro, sino que esa cultura se va generando en el entorno a que nos reunimos, ¿cachai? Entonces, todos esos elementos que a nosotros nos han entregado el hip hop, nosotros los retribuimos haciendo lo que decía el compañero, entregándole nuestra profesión, si nosotros somos historiadores, tratando de descubrir la historia del hip hop y cómo se formaron los cabros de bomberos, supongo. O si estudiamos audiovisual, tratamos de hacer los terribles pulentos videos para que los cabros que tienen un grupo de amigos míos saquen un video bacán y que salgan en YouTube y que lo veamos todos los cabros. O si soy sociólogo, también un estudio del hip hop. O si soy profe, enseñar a los cabros, no todo del hip hop, ¿cachai? No decir, no, es que hip hop, porque yo he conversado con un cabro de repente que bacán, buena onda, hip hop. Y te cansa, porque la gente no, toda la gente comprende y toda la gente quiere escuchar solo rap, ¿cachai? Y que le hablen todo el rato que el hip hop y que el baile, que el graffiti, que el autor, ¿cachai? Porque no todas las personas son raperas, nosotros nos unimos en torno a eso, nosotros nos representa nuestra cultura, pero de ahí para afuera tengamos otro lenguaje, manejemos otra idea y potenciémonos con la idea de los demás también, ¿cachai? Seamos más diversos y más capaces de aceptar esa diversidad, pero sin dispersarnos y sin perder la verdadera fuerza que tenemos como cultura. Complementando con lo tuyo, el hip hop no es más grande que la vida, eso hay que entenderlo, lo más importante es la vida. Teniendo eso como punto de referencia, de ahí partimos nosotros. Después somos raperos, después somos breakers, lo que sea, pero lo primero es la vida. Antes de la otra pregunta, vamos a hacer las tres personas que habían levantado la mano y nos faltaba la chamaca, que también nos va a contar algo, y ahí seguimos con las preguntas. Chamaca, tú. ¿Los otros chicos? ¿Bien? Sigamos con las preguntas que estaban... Claro, yo no voy a hacer preguntas, yo lo voy a felicitar a todos los que están ahí porque lo que están haciendo ustedes dentro de la cultura y el movimiento hip hop, sea aquí en Uruguay o en Brasil o en Chuchumbucito, donde sea, está terrible mal mirado por la gente, como tú decís, externa al hip hop, externa al movimiento. Tú le preguntás a una vieja que va a la de hip hop, la vieja la mandarte la suya porque la vieja ve de puro pone bailando con las meas perras y haciendo unos collares y que la weá aquí, las pistolas, la weá. Cuando nosotros todos sabemos que el hip hop dentro de las poblaciones no es así, ¿cachai? Pero la gente no tiene idea de eso. La televisión te muestra las colas, te muestra delincuentes, te muestra weá, salto y la weá. ¿Y qué ponen siempre debajo de eso, de esa imagen? Un rapero. Hip hop, ¿cachai? ¿No? Mm. Un tema hip hop. Entonces, ¿qué weá dice la gente? Vale, a los hip hoperos andan puro haciendo weá, ¿no? ¿Cachai? Pero lo que hacen ustedes es como cambiarle toda la visión a la gente. Limpiarla un poquito. Limpiarla, claro, ¿cachai? Cambiar la visión, cambiar la opinión de la gente. Con cada cosa, cada evento, cada cualquier piño que está aquí en su población, grabarla. Y si ahí está la mano, ¿cachai? Quieren mostrarla, ahí está. Si ustedes también de repente ponen a las poblaciones a recopilar imágenes, tocata, o no simplemente hip hop. Yo con mi piño, ahora el 23 de diciembre hicimos una Pascua Popular, invitamos grupos rockeros, grupos de teatro, los mismos cabros chicos que vienen ahí, que tienen como 12 años, hicieron sus bolas así, bailaron reggaetón y tal agua, ¿cachai? Y toda la gente que nunca había visto esa agua, de que tengo uso de razón, han dicho yo, la gente quedó con la cagada, hermano. Quedó con la cagada y nos saludaba, nos felicitaba y tienen para arriba, agua, ustedes valen más que cualquier uno aquí en la población. Y esa agua, uno ahí, uno dice, está bien, pues, ¿cachai? No. Para mí, hip hop no es puro rap, ni brain, ni graffiti, ni DJ, sino que es como cambiar el tratar de. Yo el hip hop lo ocupo como herramienta para cambiar el entorno donde está viviendo uno. Porque al final nosotros ya estamos grandes y estamos en una edad, pero hay cualquier semilla que nos están mirando a nosotros. Sí, sí. ¿Sabes? ¿No? Y eso es lo que nosotros. Está bien lo que hacen ustedes, loco, la radio, hay que ser profesionales. Hay que ponerle profesionalizarse. Esa, el hip hop para nosotros es una herramienta, ¿cachai? Para el sistema también es una herramienta y una herramienta altamente efectiva, ¿cachai? Es altamente efectiva porque de la gran masa de los que se definen como hip hop, un alto porcentaje, tal vez un mayor porcentaje que nosotros, ¿cachai? Son los que se identifican con el 50 Cent, con el Snoop Dogg. Entonces, esa es la pregunta, nosotros qué hacemos, esperamos que se muere solo y si no se muere solo. Lo que pasa es que entramos en una otra discusión, es que la democracia también es un arma que tiene el sistema para anestesiar. Aunque uno no lo crea, la democracia es el máximo enemigo de la revolución. Mientras exista democracia, la gente va a estar tranquila, supuestamente. Yo igual creo que la gente solo es darse vuelta a un par porque lo pones que andan puro meneando la cula y hablando con la mierda, no beneficia a nada a la población, con cambio nosotros lo hacemos. Pero sí, pero hermano, es tener opciones igual, bueno, porque tener hasta alternativas con las cuales uno puede informarse. Pero pienso, chiquillos, pero pienso que, o sea, no, disculpen, pero no creo que muera así como así, si nosotros no existimos, esta hueá se multiplica. Sí. O sea, si no existimos, esa televisión, todo lo que se está mostrando, empieza a multiplicarse, multiplicarse. Sí, quizás cuántos de los que estamos acá, a lo mejor estarían escuchando 50 Cent y estarían metidos en la onda. ¿Sabes qué? Igual es necesario que estén esas personas. Porque al final todos partimos así. Si al final Agustín es así, pues todos partimos viendo a Snoop Dogg, a, no sé. No, ¿cachai? Eso es igual. Sí, eres, al final el hito más grande a donde se empezó por Samacho fue con Dr. Dre y Snoop Dogg. Donde se masificó, entonces igual fue necesario. Pero hay una cosa. Era un mal necesario. No, no lo creo tan así. A ver, un momento, cabros, que respetemos las palabras. Está ahí el compadre aquí primero, después ahí atrás y el Garza. Ya, pero mira, yo digo una cosa. Pero, ¿por qué critican tanto a los que escuchamos? Porque yo escucho 50 Cent, me gusta Snoop Dogg y toda la cuestión. Y me gusta salir, como dice él, a mover la culata. Pero yo también estoy aquí, ¿cachai? Yo no me engrupo, yo no me creo que soy choro y que le doy todo el color con la gente que es rapera. No es así. No es así. Hay gente que escucha esa música y se engrupe. Sí. A eso, vos, hermano, eso es lo que se muere todo. Escucha este tipo de música y también se engrupe y le da color en la calle. Es eso lo que pasa. Si uno escucha. Ese hermano tiene que pensar que en todo el hip hop, que solamente el rap es aguapo. Es que el hip hop es cuatro armas. Es que ahí ya estamos, mira, ahí estamos hablando. Tiene que escuchar la guay, tiene que saber seguirla así, porque los locos son profesionales para hacer sus guapos, ¿cachai? Nosotros tenemos que ser profesionales aquí en Chile. Si los locos bailan aquí, tienen que ser profesionales en la ola. No solamente tienes que estar haciendo la guay y haciéndola así, que yo tengo que ser más conocido que el guay que está al lado, ¿cachai? No, nosotros aquí en Chile es otro hip hop distinto. Todos hacemos hip hop distinto que en Chile y en el mundo somos totalmente distintos al mundo, ¿cachai? Nosotros aquí en Chile, hermano, hacemos distinto hip hop y todos los buenos. Si vos vais para Ponte Alto, escucháis un estilo de hip hop. Si vos vais para Peña Lorena, escucháis otro estilo. Vais para el Poniente, hermano, escucháis otro estilo. La volada que nosotros tenemos que vencer es cómo unir toda esa guá y hacer algo, ¿cachai? Si queréis ir contra los políticos, tenéis que pensar cómo formar toda esta guá que está formada ya, ¿cachai? No, nunca tenéis que pensar cómo cambiar esta guá, porque esta guá ya está hecha. ¿Cachai? Y tenéis que pensar, si vos estáis haciendo hip hop, hermano, vos sois el hip hop, ¿cachai? Vos si te estás preguntando a dónde va el hip hop, tenéis que preguntarte primero a dónde vamos todos nosotros, hermano. ¿A dónde vamos todos los buenos que estamos acá? Oye, ¿y cuánto piensan con ustedes dos? ¿Cuánto piensan con ustedes? ¿Vos estáis vivo que yo también ando en fiesta y toda la guay, bro? Pero yo estoy bien claro lo que soy y lo que quiero, ¿cachai? Yo también salgo a bailar con mi amigo como lo haces tú, ¿cachai? También escucho música, pero compadre, la guay diferente que yo tengo en comparación a otros buenos que andan puro rapeando mierda, es que yo estoy haciendo. Yo en la historia que voy dejando algo con mi piñata y con mi lo que pasa es que todos los locos somos distintos aquí, bro. Todos los locos aquí hacemos hip hop distinto. Pero la que te pero ahora hablando... podís decir que el loco que está al lado tuyo no es hip hop. Callate lo que te pregunto. La guay tuya, hermano, es hip hop. La guay que hago yo también es hip hop. Y la guay que el loco que está haciendo lo contrario a ti también es hip hop. Es que se la guay que tenemos que hacer nosotros es excesivo, hermano. Oye, hermano. El loco que usa ropa ancha también es hip hop. Por loco que se viste apretado también es hip hop. Hermano. Que esa es la guay que tenemos que pensar nosotros. ¿Qué vamos a hacer contra toda esta guay que ya está pasando? Bueno, tenéis que llegar aquí y querer formar una guay. Vos tenéis que pensar la guay que ya está formada y hacer algo. Pero, esa es la guay que tenéis que pensar. Hermano, más que la cosa se transforme en diálogo, que lo escuchemos todos. Hermano, 27 de otro país, con esa guay. Pero no lo vos en Chile, weón. Es otra cosa. Oye, pero el chico tenéis que usarlo como un arma consciente. Escuchémonos, hermano. Sí, los locos, hermano, esos locos están puro ganando plata con el hip hop, por loco, porque el hip hop tiene plata. ¿Quién es el hip hop de los pobres? ¿Tiene cualquier plata? No, porque es un hop que se escucha en la radio y nada más. ¿Puedo decir algo? Mira, cuando hay una película que se llama Beat Street y hay una pequeña parte en donde un negro va conversando con la novia en la plaza y le pregunta por el hermano y él le dice, mi hermano murió en una pandilla. En esos tiempos existían, pero ahora ya se aplacaron. Eso de repente pasa desapercibido, pero hay que revisar la historia. Cuando el hip hop nació, era una parada constructiva, en donde todos decían su mensaje constructivo. Se juntaban en la calle y todos los que llegaban de la cárcel, la pandilla ya no existía. ¿Dónde estaban? El güey estaba bailando, el otro estaba haciendo DJ, el güey quería estar en la jarana, se metía en la jarana y la jarana lo empezaba a hacer pensar. Entonces, ¿qué pasó? Con el tiempo ahora es todo lo contrario. Déjame decirte una cosa. Una cosa es que escuché 50 Cent bien y de repente hasta si yo voy, no sé, escuchando música en la radio y no tengo nada más que escuchar y de repente ya me quedo escuchando tal vez 50 Cent por el estilo o lo que sea. Pero el problema está en que si todos escucharan 50 Cent y si todos les gustara la onda, andarían muchos engrupidos. ¿Cachai? Entonces no creo, espérate. Tú puede que seas hip hop a pesar de que estés escuchándolo él, pero no digamos que él es hip hop, porque si fuera hip hop, estamos hablando que él no habla de organizarse, no habla de los graffiti, habla de la onda, del negro, de la mina, me pesqué a la mina. Espérate, deja lo último. Si eso fuera hip hop, cualquiera en estos momentos, cualquiera podría ser hip hop. Yo pesco a Rafael Aranea, lo pelo, le coloco la media pinta y le enseño a rapear, y el compadre rapea la raja. Se va a Nueva York, vende caleta. ¿Y qué pasaría? O sea, ¿sería hip hop? No sería hip hop. Una cosa, por ejemplo, es que yo ahora esté escuchando 50 Cent tal vez, pero yo no le voy a comprar la pomada. Tampoco me voy a vestir igual, a lo mejor lo escucho. Pero ser hip hop es otra cosa. ¿Cachai? Compadre, un movimiento culiado que fue igual que el hip hop ahora, pero el hip hop loco ha surgido caleta igual, ¿cachai? Una weá fue el rock and roll, loco. El rock and roll iba igual que el hip hop, ¿cachai? Porque el hip hop es una weá contra político y siempre creció así, siempre nació así, po. El rock and roll también, por mano. Los mismos negros que inventaron la música de hip hop hicieron rock and roll. Pero existió una weá que todos los locos que están aquí conocen, que es la weá rock and roll, drogas y alcohol. Sexo, drogas y alcohol. ¿Quién ha escuchado esta weá aquí? Sí, hermano, esa es la weá que atrapa toda esta weá, boom. Esa es la weá que domina toda esta weá. Yo no estoy diciendo que 50 Cent aquí venga y haga un tema por nosotros, porque nosotros tenemos que hablar de la weá que está pasando aquí en Chile. Porque hermano, 50 Cent es una weá que ya se está haciendo. Nosotros no podemos ir para allá y quitarle el micrófono al weón y decirle, vos no contís más. No, pero igual tampoco decirle, ¿sabéis que vos no estáis haciendo hip hop? El loco, si nosotros pensamos una weá y nos ponemos de acuerdo qué es lo que es hip hop, vamos a llegar a una conclusión que el loco está haciendo hip hop, pero solamente está sampleando nuestra música, solamente está sampleando nuestro estilo de vida, ¿cachai? Porque el loco está ganando monedas solamente, o nosotros no tenemos que hablar por el guan porque el loco tiene más poder que nosotros, eso que es lo estamos que pasa. Todos aquí, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero más, hermano, más, nosotros más. Estamos aquí en Chile, hermano, nosotros tenemos que hacer una guá distinta, una guá que ya está hecha y pescar toda esa guá que está hecha y hacer algo. Alguna guá que todos quieran, solamente falta una idea aquí. Hermano, vamos a cerrar con las últimas preguntas porque viene otro foro después. Hermano, respetemos. Esa guá que dije de rock and roll, drogas y alcohol, loco, porque esa guá también viene para nosotros. Nosotros estamos en la misma bola, hermano. Hermano. Y nadie puede decir que no. Ahora vienen las últimas preguntas porque después viene otro foro. Y así que para que respetemos el tiempo de los que vienen después. Por allá estaba la mano. Ahí. Pero más allá de generar la discusión de qué tipo de bueno y qué tipo de malo está ahí, es la verdad de que uno en la libertad, la libertad de pensamiento, ¿cachai? Porque hay cabros que viven y conocieron el hip hop de una forma diferente a la mía, ¿cachai? Que yo soy de Coronel de la octava región, ¿cachai? Que a lo mejor yo no lo conocí igual que el cabro que vive en Santiago, ¿cachai? Y los chiquillos ya igual empezaron a organizarse, ¿cachai? Y si otros ya están metidos en otra bola, de alguna forma muchos se van a meter en lo que ya estamos haciendo nosotros, ¿cachai? Como la red o otros trabajos que se están haciendo. Pero más allá de ir criticando, ¿cachai? Ah, tú solo escuchas tal música, no soy rapero, ¿cachai? Sino que, o sea, tratar de que, más de generar esa discusión, generar también la oportunidad con ellos, ¿cachai? Porque ellos igual están haciendo el mismo movimiento que tenemos nosotros. Sería un movimiento que donde sea, hasta en la misma casa, ¿cachai? Si generas esa división entre los mismos hermanos, que de repente escuchan la misma música y se generan esa división, o por ideología, ¿cachai? Y yo creo que eso, más de generar una discusión entre nosotros, de que escuchamos lo que escuchamos, o no escuchamos, ¿cachai? De generar la libertad de pensamiento y entender la posición del otro, ¿no? Garza y acá y cerramos porque ya viene otra exposición. La mía también es más o menos es como una reflexión de la conversa y un par de preguntas. Primero, creo que el tema desde donde uno construye termina siendo desde la identidad. Eso como el primero, porque pongo como ejemplo, Rage Against the Machine tiene unas letras terriblemente incendiarias. Pero ¿qué fue lo que ha construido Rage Against the Machine? No es mucho. Se vendió una transnacional. Vendió su discurso, por tanto, es algo que también puede pasar desde el lado de, comillas, la profesionalización. En la profesionalización, nosotros podemos decir, tenemos los mejores sociólogos que van a construir psicología, lo que ha sido la historia del hip hop, o los historiadores. Vamos a postular a proyectos fundar para hacer ese trabajo. El tema es, ¿dónde está nuestra identidad ahí? Al final estamos vendiendo nuestro conocimiento para que, en este caso, la burguesía termine conociendo cómo nosotros nacimos. Uno. Entonces, te lo digo a ti, ¿desde dónde entonces construimos esa identidad? Uno. Dos, cuando nosotros hablamos sobre lo que plantean hace un rato los dos compas que lamentablemente se fueron, y más o menos iba en esta relación desde que da lo mismo 50 Cent o... Yo creo que no da lo mismo. ¿Qué es lo que pasa acá también? Ustedes tienen, se lo he dicho con los cabros que yo me he relacionado, tienen una rima, tienen unos conceptos, tienen una forma de entregar lo que hoy día está aconteciendo en el diario vivir nuestro, en las poblaciones, es terrible potente. A mí me llama, a mí me llega, yo me emociono, y a veces hasta lloro con algunas letras de algunos cabros. Pero el tema es que yo voy a las tocatas, los escucho, pero yo no los veo en otro lado. Yo no los veo en marcha. Yo no los veo con consigna. Aquí, yo no veo ningún lienzo. Anteayer mataron a un Peñi y yo no veo ningún lienzo por el socio. Entonces, si nosotros estamos hablando que somos hip hop conscientes, que somos al final la semilla que quiere transformar la sociedad, ¿qué estamos haciendo aparte de estar discutiendo? ¿Qué estamos haciendo aparte de estar rimando? La respuesta es muy sencilla en realidad. ¿Qué queremos con el mundo? ¿Cómo lo queremos mejorar? O si lo queremos mejorar, lo queremos dejar igual. La identidad, como vos decís, yo creo que Latinoamérica tiene suficientes raíces como para tener su propia identidad. Pero la tenemos que conocer, hay que profundizar de vuelta. Tenemos que volver al punto inicial, profundizar, conocer, sabiduría. ¿Tenés? Sapiencia, ¿cómo se dice? Sapiencia, socio. Ahí estaríamos listos, hermano. Disculpen los que no van a alcanzar, pero es que viene otro foro después. El estado cerrado. Nosotros, como cultura chilena, me he dado cuenta que de a poco vamos creciendo. Y como vamos creciendo, nos va a faltar el empresario pillo ahí y esto se va a empezar a comercializar. Pero como cultura, nosotros ahora tenemos que enseñarle a todos los jóvenes, los que pueden después ser grandes artistas, a ser humildes, a apoyar a la comunidad, a enseñarle la esencia de la cultura para que cuando tengan plata la compartan con la cultura misma y con la gente que lo necesita. Ahí era, él era. ¿Sabes qué? Yo quiero volver a lo que estabas hablando tú recién, caché, de profesionalizarse. Muchos de nosotros estamos estudiando y nuestro estudio, nuestra juventud, la estamos forjando con una empresa que no nos va a llevar a nada nunca, ¿cachai? Vamos a seguir dando botes. Yo una vez me encontré con el clero, ¿cachai? Y venía de achacado, weón, ¿cachai? La verdad, me habían echado de la pega, weón, ¿cachai? Y yo venía de achacado y él me dice lo que dice. Decidí crear mi propia weón, loco. Me hice unas tarjetas, empezó en los colegios de por mi casa a ofrecer mantención a los computadores, ¿cachai? Yo soy técnico electrónico. Y empecé a ofrecer mantención y todas esas cosas. Ahora mi idea ahora, por ejemplo, empezaba a arreglar con la mesa, cuando yo soy calamesita también, ¿cachai? Y empecé a arreglar con la mesa. Y hace mucho tiempo hablar con le comentaba, por ejemplo, la idea de hacer una marca de ropa y todas esas cosas. La idea es hacer nación, tipo, ¿cachai? O sea, que nosotros los raperos creemos una nación y forjemos más mil par de microempresas. Y entre nosotros nos ha tirado para arriba. Nos vayan tirando para arriba, ¿cachai? Yo creo que es el mejor camino que se puede dar para el futuro. Creo que en Brasil los mismos locos no están ni ahí con ni la Adidas ni la Nike. Los locos hacen sus propias marcas boleras y las tiran para arriba ellos mismos y tienen su terrible nación. Tienen hasta la casa del hip hop, la más terrible grande como el Parque O'Higgins. Igual todo esto va por el hecho que al final igual no va a identidad, no va y meterte con el sistema porque al final necesitas comer, pues luego, ¿cachai? Sí, es que siempre va a vestirte y ser plata para comer. Siempre va a ser parte de la cuatro. Trabajar, pero entre muchos podemos crear muy buenas ideas. Bueno, hermano, para decir, bueno, hemos visto distintas visiones de lo que es la construcción del hip hop. Lo importante, ¿cachai? Es que se dio el diálogo, ¿cachai? Hay distintos aportes, desafíos a través de los medios populares de comunicación. También vimos que hay distintas opiniones también. Lo importante fue que se dé el espacio para conversar y démosle un fuerte aplauso a los compañeros que están. Dar las disculpas a todos los que no alcanzaron a hablar, pero por respeto a los tiempos y vienen otras exposiciones, así que gracias por escucharlo. Claro. Thank you.